Básicamente fue un acto organizado por autoconvocados. Hubo actos en distintos puntos del país, pero el principal fue en San Nicolás de los Arroyos. Fue un acto multitudinario. Participaron, según los organizadores, 65 mil personas. Lo televisaron, la verdad que había muchísima gente. Por la Sociedad Rural de Cañuelas habrán ido aproximadamente 20 productores. Hubo algunos que salieron en caravana desde Cañuelas, desde el predio ferial de nuestra rural, y otros fueron, digamos, por sus propios medios, fuera de esa caravana. En representación de la rural de Cañuelas, esa delegación fue encabezada por José Butler, el tesorero. Bueno, básicamente, bueno, que del acto participaron representantes de distintos sectores. Había también de la parte de turismo, gastronomía, comercio, de educación. Y en cuanto al campo, lo que estaban representados es por la mesa de enlace, con el presidente de la Sociedad Rural Argentina, de CRA, de Federación Agraria y de Coninagro. Y también había representantes de cámaras, de frigoríficos y de consignatarias de Hacienda. El objetivo era, bueno, que ellos transmitir a los ciudadanos, sobre todo a los que no tienen relación con el campo, que, digamos, estábamos convencidos que las restricciones a las exportaciones de carnes es una medida que no va a beneficiar a nadie. Esto ya, a ver, pasó en el 2006, y lo que terminó fue haciendo que desaparezcan los productores más chicos, que son los que más son castigados cuando se toman este tipo de medidas. Hubo en aquellos años también cierre de frigoríficos, y sobre todo, y en esta época es menos divisas que entran al país a través de las exportaciones, y son divisas que todos los argentinos estamos necesitando. Lo que creo también, por lo menos, viste, hubo mucha gente que habló. Creo que lo que se quiso transmitir es que la inmensa mayoría de los productores agropecuarios no se siente enemiga del gobierno, que se considera, digamos, una actividad económica más, y que lo que está pidiendo es, a ver, reglas de juego claras, reglas de juego, perdón, claras a largo plazo para poder crecer. Esto es como cualquier actividad económica. Nada más que eso. Lo que pasó con la carne, creo que lo sabés, fue de un día para el otro, y sorpresa, se cerraron buena parte de las exportaciones. Básicamente lo que se cerró es la exportación de vaca china, y es, te diría que es un subproducto de la actividad de cría de bovinos, y es la principal actividad de los productores de Cañuelas. Los productores de Cañuelas se ven directamente afectados, se vieron directamente, o nos estamos viendo en este momento directamente afectados. Por esta medida, para que vos tengas una idea, una vaca vieja que no se vende en las carnicerías, porque es una vaca que ya es una vaca dura, vieja, por decirlo de algún modo, de 100 pesos por kilo que valía, hoy tenés suerte si le podés sacar 70 pesos por kilo. Y te decía, y eso es un subproducto de la mayoría de los productores que se dedican a la actividad de cría acá en Cañuelas. Bueno, después lo que hubo también fue una proclama con 8 puntos. Básicamente ahí, bueno, lo que hablaba de cumplir la Constitución Nacional, viste, el derecho a la propiedad privada, y básicamente apoyaba la actividad productiva, ¿no? Derecho a la propiedad privada y básicamente apoyaba la actividad productiva, ¿no? Lo que hubo también fue una proclama con 8 puntos. Básicamente ahí, bueno, lo que hablaba de cumplir la Constitución Nacional, viste, el derecho a la propiedad privada, y básicamente apoyaba la actividad productiva, ¿no?